Muy buenas, Atractor, y bienvenido de nuevo a Pildorrais, tu podcast express de atraídasporti.com para liberar tu atractivo irresistible y convertirte en lo que yo denomino un atractor. Imagínate en la línea de salida de dos de las aventuras más emocionantes y retadoras que puede ofrecerte la vida: emprender un negocio y buscar una compañera de vida. En esta nueva serie de emprendimiento y relaciones vamos a centrarnos en la primera etapa de estos apasionantes retos, la preparación. ¿Estás listo para explorar cómo estos dos mundos se entrelazan de manera sorprendente y divertida? Genial, porque ¡empezamos! La gran búsqueda. En el emprendimiento lo ideal es que comiences con una idea que te apasiona. ¿Una app revolucionaria? ¿Un e-commerce con una línea de ropa sostenible? Aquí es donde tu detective interno entra en acción. Necesitas encontrar tu nicho de mercado, ese lugar especial donde tu idea brillará. Es como buscar un tesoro escondido en un mapa lleno de oportunidades y desafíos. Ahora cambia esos gráficos de mercado por perfiles de citas y tus habilidades de análisis por intuición emocional. En el amor también estás buscando un nicho, pero en este caso es una persona que resuene contigo. ¿Qué cualidades buscas? ¿Un amor por los animales, una pasión por la música o alguien que comparta tu amor por el running los fines de semana? Al igual que en los negocios, saber lo que buscas es el primer paso para encontrar a la persona adecuada. Espionaje chill. En el mundo de los negocios no se trata de espiar a tus competidores con binoculares, pero sí de entender el mercado. ¿Qué es eso que hace única a esa tienda de ropa online? ¿Cómo puedes hacer que tu app sea adictiva y muy práctica? Estos análisis te ayudarán a destacar y atraer a tu público objetivo. En el campo de las relaciones, no estamos sugiriendo que hagas un seguimiento de tus competidores, pero sí que te conozcas a ti mismo y a tu mercado. ¿Qué te hace especial? ¿Tu habilidad para contar chistes? ¿Tu talento en la cocina? ¿O tu conocimiento enciclopédico de cine indie? Al igual que una empresa busca su propuesta de valor única, tú también puedes descubrir y abrazar lo que te hace único y escaso. Elaborando el plan maestro. Ahora que conoces tu nicho y has analizado el mercado, es hora de trazar tu plan de negocio. ¿Vas a hacer tu app para Android o para iPhone? ¿Utilizarás Instagram para promocionar tu e-commerce o será YouTube tu plataforma elegida? Cada detalle cuenta. Es como organizar una misión a la luna. Necesitas un plan sólido y bien pensado. En el amor también necesitas una estrategia. ¿Dónde y cómo conocerás a personas interesantes? Quizás decidas probar con aplicaciones de citas o prefieras unirte a un club de lectura local. Al igual que en los negocios, necesitas saber dónde encontrar a tu público objetivo. En este caso, tu perfil de chica ideal. ¿Y qué pasa con tu forma de presentarte? Piénsalo como tu campaña publicitaria personal, auténtica, atractiva y memorable. Resumiendo, la primera fase tanto en el emprendimiento como en el mundo de las relaciones es sorprendentemente similar y emocionante. Se trata de conocer tu terreno, entender lo que te hace único y trazar un plan para captar la atención, ya sea de clientes o de tu futura pareja. Ya sea que estés planeando la inauguración de una app o preparándote para conocer a tu potencial pareja, recuerda, gran parte de la clave del éxito está en la preparación. Con la estrategia correcta estarás listo para conquistar el mundo o al menos el corazón de alguien especial. Y ya sabes, si no quieres perderte las Pildorrais, no olvides suscribirte al boletín que tienes al final del artículo de este podcast en atraídasporti.com para recibir un email notificándote cada vez que publique un nuevo capítulo. Y como siempre digo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, sí o sí, saques excelentes conclusiones.